Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas noches. Muy buena, qué bonito estoy. Joder. Se acerca el fin de mi existencia. Se acerca el final. Se acerca el del final. Verano. El final, sí, del verano, casi. Casi. Está haciendo un tiempo muy primaveral ya casi en Madrid. Sí, bueno, hasta que se va el sol, macho. Hasta que se va el sol, pero. Y será hoy, ayer. Porque este fin de semana ha hecho un frío. Ah, bueno, el sábado por la mañana sí que hizo muy buen tiempo, ¿eh? Sí. Te lo digo yo que estuve en el polideportivo ahí pasando la solana. Bueno. Tenemos nueva campeona de balonmano, ¿no? Por lo que Estás contento, ¿eh? Una vez más. Hombre, bueno, están los machos. Todos los críos ahí flipando con el balonmano. Pues nada, mucho mejor para el señor Damián. Eso está bien. A ver si los chavales se lanzan al mundo. No os equivoquéis. Esto no es por patriotismo. A mí realmente me la suda que gane España o que deje de ganar. Es simplemente por un interés meramente personal. Interés personal y egoísta. Muy egoísta. Bien, muy bien. Como soy yo, ya sabes. Personalista, egoísta y costumbrista. Bienvenidos a Mundo Subnormal. Todos los miércoles de 12:30 a 1:30 en Radio Ela. El programa que es más divertido que todos los de Radio 3. Todos los de Radio 3 juntos y muchos de Radio Ela. Pues esta mañana tenemos de nuevo esta la noche, segunda parte. Decir, esta noche ya. Desde que has vuelto a la noche, Vera, la noche te persigue. Ay, la noche. Vera quería cambiar, convertirse en un intelectual del pueblo. Soy Vera la Nuit. Pero Vera ha vuelto a la noche. Bueno, hombre, me tomé dos cervezas y me llamaron reincidente. ¿Ah, sí? Bueno, no. Digo que hoy tenemos la segunda parte del repaso a ese fanzine, o al finete, ese fanzine que no es de Skins. Espinete. Espinete, que no es de Skins, que no es de Hardcore, que no es de Narcopunk, como todos los fanzines que existen. Sí, tío. Los únicos que existen es un fanzine de punk. De punk de verdad, no de sucedáneos baratos. De punk del bueno. Como el hoy, como el Hardcore y como todas esas chorradas que escucháis vosotros, Peña Modernica, que vais a los conciertos de Hoax. Hoax. Hoax. Pues hoy hemos empezado con energía y ya te digo, vamos a... Poco a poco nos vamos haciendo al horario, ya verás. Sí, ya vamos entrando en calor, por las mañanitas. Dinámica, estamos echando una dinámica disruptiva. Hoy sí. Hoy lo que pasa es que no huele tanto a disolvente como la semana pasada y no me duele tanto la cabeza. ¿Eso es bueno o es malo? Porque ya no sé ni qué pensar. Pues hombre, a mí me gusta mucho ese olor, pero en principio es bueno. Bueno. Digo yo, no lo sé. Pues dejamos que terminen los más volumen y empezamos con los conciertos de la semana que viene. El concierto de la semana que viene. Y... algunas cosas más de ese fanzine portugués que tanto nos subyuga. Oh, Dios, qué ritmo más hardcore, Yo te digo, ¿verdad? Se nota que hemos empezado con fuerza, tío. Oye, macho, de respeto a mis mañanas, hombre. Las mañanas. También te voy a dar una clave, tío, una clave muy importante. Una clave, la clave. La clave especial. Y es que hoy he desayunado, tío. ¡Puas! ¿Qué has desayunado? Un vaso de Aquarius, un zumo de manzana. un vaso de alcohol. Una pera. Un par de croissants de chocolates. ¿Qué variedad de pera? ¿Pera limonera? ¿Pera? A las que me gustan a mí. ¿Pera de conferencia? No ¿pera sé, de agua? La pera normal, yo que sé que es verde y tal. Pera común. Común, la común. Pera normal, tío. Como el pastor alemán de los perros, pues la pera de la pastora alemán de las peras, tío. Pues yo he desayunado mi clásico zumo de naranja con plátano y unas cuantas galletitas. No, eso ha sido ya el almuerzo. Bien, galleta y leche. Nah, leche no tomo. Yo tomo infusión. Yo sabes que soy británico. Yo tomo infusiones. Ojo, tío, pero la leche para mojar con la galletita. Nada, no nada. La leche para los terneros. Nada, nada, nada. No interesa. Tienes razón, en cierto modo. Pero en fin, el caso es que por eso venimos tan preparados hoy. Hoy no venimos. Hoy venimos fuertes. Hoy venimos fuertes y contundentes. Bueno. Y con ganas de meter muchos palos, ¿eh? Por el culo. Y siniestro. Palos por el culo vamos sí, a meter. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a acabar con el primer concierto. Bueno, el primer y único concierto, aparte del 9 de febrero, los Protex con Vigilante Gitano y Suso, que luego comentaremos más en detenimiento acerca de los Protex, puesto que hay una entrevista en el fanzine O Alfinete. Pues el viernes 8, el día antes del concierto de los Protex, estaban tocando en el Rock Palace, Small Town. No, era el Burlitzer, ¿no? No. Es el Rock Palace. Ah, es el Rock Palace. Cuesta 5 euros y estarán tocando Small Town, una banda de Oscar Hanfrens. Una banda Oscar sueca. Mayer, el de la una banda sueca que tú conoces y sí, yo no conocía. Yo conozco. Sí, además, banda que hemos puesto en este programa, a ver. Ah, sí, hemos puesto y todo. La memoria frágil, verá, la memoria frágil. Es que, Denis, son 6 años ya de programas, tío. La memoria frágil. Semana tras semana. Amigo. Estamos ya muy, muy currados. De hecho, ya, un disco se lo pide a Alfredo y el otro se lo pide a nuestro amigo Jorgito. Ah, sí. Compañero de. De carajo, radio. Sí, pues eso sí que no sabía. Pues me ha llegado, bueno, luego te lo cuento. Small Town estaba tocando con Gandalf. Con Gandalf. Y con Frodo también, ¿verdad? Y Bilbo Olson. O quizás Gandalf. con Sauron. Small Town con Gandalf. Rima en rima, mucho Down. Gandalf. ¿Cómo sería la traducción? ¿Cómo sería la traducción de Gandalf? Pistola abajo. Pistola abajo. A lo mejor es como gatillazo. Sí, puede ser. Podría ser, ¿no? Ha sido una traducción. ¿Qué pasa? ¿Que en la cama son un poco malos los Gundown estos o qué? Pues los Gundown son de Tarragona, son una banda de street punk así. Con ese nombre tiene pinta de ser un coñazo, una banda que se llama Gundown. La verdad es que, bueno, yo los he escuchado así un poco por encima, tampoco me apasionan. Y tocan con Curro Jiménez, esa banda mostoleña. Pero no había muerto. Estaba de parranda. Curro Jiménez, no, tío. ¿Curro Jiménez el personaje gracia? O ha muerto ese hombre? Creo que sí. ¿Qué dices? Coño, que murió el año pasado. No, joder, mira, no te enteras de nada, macho. Ni de los óbitos, ni de si los grupos que hemos puesto en este programa. No te enteras de absolutamente yo nada, vivo en macho. Mi burbuja, yo. Vives en tu torre de marfil buscando teorías estúpidas sobre cómo cambiar el mundo. Exacto, tío. Y no te enteras de nada. Exacto. Te tomas dos cervezas y te pasas toda la semana de resaca, tío. Es lo que me interesa. Cambiar el mundo con alguna teoría extravagante. Sí, sí. Bueno. Pues nada, esto que vamos a escuchar es una banda, vamos, eso no es Small Town, es uno de sus últimos discos que han sacado. Ha sacado, bueno, sacaron algunos en el 2009, por lo que he visto y así, y este es del 2012, es del año pasado. Esto es lo que van y vienen presentando en esta gira, que además tiene unas cuantas fechas por España. Tocan en Oviedo, sí. Tocan en Valencia, en Zaragoza, con nuestros amigos de los Bug Eaters, el nuevo grupo. Sí, los Come Bolsa, sí, algún día tenemos que ponerles, ¿eh? Anda, pues sí, creo que me lo ha pasado. A esos muchachos, ¿no? Tengo una canción en el móvil de ellos, tío. Bueno. Creo que me lo va a descargar del otro día ya, si acaso. Sí, claro. Sí, hombre, otro día. Yo también he visto el Badcamp ese. Bueno. Pues nada, vamos a escuchar. Pero desde aquí, si nos escuchan, que no sí, creo que nos escuchen. ¿Nos escucharán? No, le vamos a decir que pasamos de esas chorradas de Badcamps y historia de esa. A nosotros queremos algo físico: un CD, una cinta, un vinilo. Eso es. A nosotros no van esas tonterías de descárgatelo del Mediafire. No, porque no lo vamos a descargar, nada. ¿Verdad, Vera? No. Así que. Bueno, pues nada, el viernes 8 de febrero estarán tocando el Rock Palace por 5 euros, Small Town, Gundown y Curro Jiménez. Vamos a escuchar el tema. Y Sancho Panza. Y Sancho. Y el Algarrobo. I can't. qué bien sonaban estos chavales, estos señores, ¿eh? Sí, suenan de puta madre, la verdad. La verdad es que escuchando las canciones, pues te dan ganas de ir, pero joder, es que... Puede ser un fin de semana duro, ¿no? Joder, para mí sí, verá, tío, puede ser duro. O sea, viernes curro, sábado curro, domingo curro. Y los protes son los protes, hay que estar a tope ahí. Hombre, habrá que estar a tope el sábado. Hombre, lo mismo si me lo saco por ahí a tomar caña. No estaremos. No sé, yo te digo, claro, si te los tienes que llevar a algún lado, pues hombre, ¿no? No sé. Sí, no, si tienes que pasa. Hacer tu labor de... Lo intenté de... con los podcasts, pero no quisieron, ¿eh? Porque tocaba Guille y esta gente y dije, bueno, ¿qué podemos ir a ver a estos tal? Y no, la verdad me apetecía más cañar. Sí. Así que... Bueno, pues nada, en cualquier caso, ahí está en ese grupo de Power Pop. De la fría gelida sueca. Sueco. Pues nada, vamos a escuchar... Un clásico de este programa. Un clásico de este programa y de nuestro entorno, ¿no? Sí, nuestro entorno, un clásico, la verdad. Un grupo que ya para nosotros es de obligatoria presencia, vamos. Es hermano. A ver si conseguimos que toquen al menos una vez al año, deberían tocar en Madrid. Una vez al año ellos y los escalatos deberían de venir por aquí, sí, la verdad. Pues sí. Pero bueno, en fin, ahora que nosotros nos vamos, a ver quién nos trae. Ah. Vemos en el Rock Palace. Esas son las dudas. Confiamos en los Palas, en fin, estos... No estamos llamado. Hablando de Nota Music, una banda que ha sido entrevistada por Alfancine o Alfinete, y bueno, es una entrevista así como un poco mata caballo, porque debió de ser un día así como de pedo. El concierto de los Jets. Lo pone además, así que fue sí. Los Jets. Y bueno, pues la verdad es que la entrevista... Además, palabras sabias denotan esa entrevista, porque dice, Madrid como siempre el mejor sitio para tocar, vamos. Hombre, Madrid... Como siempre, Madrid, la mejor plaza. De los sitios donde... A ver si se enteran los tontainas del Madrid de vivir, de esos pobres paletos que no se enteran de nada. A ver si... Bueno, yo qué sé. Desde luego las plazas en las que han toreado estos muchachos, estos simpáticos alemanes, tampoco... Sí, muy simpáticos además. Además, punkis y mod, como nos gustan a nosotros. Claro, son... Bueno. Punkis y mod, que le gusta la cerveza, no comen animales, pues, ¿qué más se puede pedir, tío? Gente de nuestra cuerda, ¿no? Gente de nuestra cuerda. Bueno, pues nada, vamos a escuchar el tema, tampoco nos vamos a enrollar. Sí, este tema sí. es una versión de un grupo bastante oscurillo, que hemos estado como loco buscando la original y nos ha costado encontrarla. Sí, ¿verdad? De hecho está sin editar y tal y cual, y bueno, en fin, es un tema de un grupo mod, de Revival Mod del 79, típico, que se llama Urge. Urge. Urgel. Y nada, pues es el típico himno pajero, para los chavalines mod, que se lo flipan y tal y cual, y nada, y eso. Bueno, pues esto se ha compartido con Sprice, el compartido que sacó Rumble Records hace... ¿Cuándo salió esto? ¿El año pasado? Un par de años incluso. Sí. La verdad es que no me acuerdo ahora mismo. Bueno, el año pasado, sí. Puede ser, ¿no? Que fue el año pasado. Sí. No lo sé. Bueno, el caso es que el tema que vamos a escuchar... Este himno... The World's Gonna Mod. El mundo va a ser mod, ¿no? El mundo va a ser mod. El mundo va a ser mod. Fíjate, tío. Bueno. Ya se verá. O el mundo se vuelve mod o algo así, ¿no? Sí, algo así podría ser. Bueno, vamos a escucharlo. Because the world's going on, it's going on. No conseguimos librarnos del hardcore, ¿eh? No conseguimos, ¿no? Este programa no sé si llega al mundo mod o el mundo hardcore. Ya te digo, ¿eh? Verachu, me cago en la leche. Además es curioso porque además esta letra también tiene connotaciones antipunkis, ¿eh? Ahí... Bueno. ¿Te ha gustado lo de Anarchy No Longer? Antipunkis o antianarquistas en todo caso, ¿no? No, pero luego dice cosas más de punkis, que el cuero está muerto, que no llevo el pelo de punta. ¿Ah, no sí dicen qué. Eso? Sí. Habrá que coger esto. Entonces ya no son tan simpáticos alemanes. No, hombre, esto es una versión, ¿eh? Y además este grupo, los surge estos, tenía otro grupo que se llama Los Dodo o algo así, o no sé qué historias, que empezaron como grupos punk. Empezó como un grupo punk. Ah, sí. Como muchos de los del Revival, ya sabes. Y luego acabo renegando, ¿no? Las modas, que son así, tío. Pequeños frustrados, que se dice, ¿no? Ya ves. Bueno, vamos a escuchar ahora a otro grupo que no tiene nada que ver con el fanzine, pero tiene que ver con el concierto que va a ocurrir el sábado que viene. Hombre, ya te digo, y es algo de lo que nosotros nos congratulamos y nos emociona presentar. Que es por fin, por última vez, probablemente, por última vez, veremos al señor Suso en un escenario. Por primera vez después de... Muchísimos años. Muchísimos años, ¿no? Sí, muchísimos años tocando pues los clásicos de sus dos grupos que a nosotros nos han gustado, realmente. Sí, porque tenía más grupos, en verdad. Sí, también luego hizo otro que se llama Lipstick, o algo así. Los Micro Machines incluso, ¿no? No, Micro Machines no estaba Suso, estaba el otro, Gerardo. ¿Ah, sí? Sí. ¿No estaba Suso? No, Suso creo que no. Estaba Gerardo y... Y Monse, pero vamos, Suso no. Bueno, vale, pues Radio 77. Radio 77, ¿qué podemos decir de Radio 77? Verá, que no hayamos dicho ya. En fin, podemos escribir hasta un libro sobre ellos, me cago en la leche. Casi. Pues el grupo con el que yo crecí. Tenemos que hacerles una entrevista, bueno, a Suso más que a... A Suso, básicamente, efectivamente, sobre su andadura con Snap y, en fin, ya más sorpresas que habrá adelante. Ajá. Y que nos cuenta anécdotas jugosas y esas cosas, tío. El otro día, sí, ¿no? El otro día con Alberto, pues estuvimos ahí, nos tomamos unas cervecitas, como estábamos solos y tal, pues ya salió ahí unas cuantas ahí. Joder. Como cuando tocaron en Cerca de las Estrellas, cosas de esas, tío. ¿En dónde? Cerca de las Estrellas era el programa este de Ramón 13 de la NBA. Ah, sí. Sí, ponían grupos. Yo, fíjate, les dije, se me dio que grabaron en el subconsciente, porque les dije de ver de pequeñitos, no me perdía ningún programa, sí, de Cerca, ¿no?, las Estrellas. Eso te iba a decir, digo, es algo que yo no he conocido, vamos. Claro, tú yo eres sí. Más fan del deporte. Yo de NBA, muerte, ya sabes, tal. Y nada, y eso, y va a ser, para nosotros va a ser algo muy bonito. Sobre todo para los que no los habéis visto nunca, yo sí. El abuelo de Eddie ya está tirando, yo sí, de... Yo sí, tirando... De LA, presentando el DVD. Efectivamente, de experiencia, tirando de experiencia. Bueno, vamos a escuchar el tema como tú, vamos a escucharlo, esto es de, del disco... De su primer LP, que fue, pues eso, Terrorismo Juvenil. Terrorismo Juvenil. Una maravilla, que todas las canciones son buenas y hemos elegido como tú. Por ejemplo... Fin. ¿Sí? Una entre tantas, porque creo que las otras las hemos puesto ya muchas veces, ¿no? Sí. Clasicotes, Aburrido en Madrid y, uh-huh. Y Orden y Control. Orden y Control, o, sí. Radio 77, sí, tal. En fin. Uh-huh. Pues nada, vamos a escuchar como tú y seguimos. Yeah. Pues Radio 77, con ahí ese teníamos sonido tan característico suyo, así de inspiración clasiana, ¿no? Clasiana, Steel Interfinger, los Boys. Sí, todo ese punk melódico así, exacto, setentero. Que... Eso que os gusta tanto a todos vosotros, niños y niñas. Y a nosotros. A nosotros también, pero bueno, también nos gustan otras cosas más duras. Pero bueno. Más amateurs también. Hablemos de algo más duro. Bueno, vamos más a dar un repaso. Mi pene. Te lo he dejado huevo, cabrón. Pues en este número... ¡Oh, al finete! Del fanzine... De y te lo meto por el ojete. De nuestro país hermano, ¿no? Ahí de Portugal. Desde Lisboa, sí señor. De Portugal. Pues en este número ya... ¡El sebastianismo político! No te voy a traer, no te he traído nada de Dr. Feelgood de mí, que ya... Yo estoy a punto de traerlo, tío. ¿Ah, sí? Pero es que como me acordé que lo habías puesto hace poco por el homenaje a nuestro amigo Astur, que estará muy triste por lo de Wilco Johnson y tal. Sí. Pues... Y tampoco te he traído nada de Pirates. Que bueno, tampoco es una banda que a mí me interese mucho, no, a mí pero tampoco. Bueno. Y los Purehead tampoco. Y tampoco le he traído de mirada de la URSS. No, pues estuve a punto de traerlo yo también, fíjate. Que es una banda que comenta en su último disco, vamos, Sonidos de Fabio. Estuve a punto de traerlo yo también, digo, así tengo una excusa para traerlo. Ah, porque pues como siempre los traes tú, pero le dije, nada, también se ha puesto hace poco el vera, digo, tampoco es plan. Bueno, vamos a hablar de London SS, o London SS, o London SS. Joder, tío, nunca, London... nunca de una banda se ha hablado tanto sin haber nada, ni siquiera grabado, macho. Sí, es una banda que no hay absolutamente nada grabado de ellos, en realidad. Lo que vamos a poner es un tema de los Damned, que es una de las de las principales, sí, bastiones que salieron de esa banda, ¿no? De las, hombre, principales así a pilares. Bote pronto, pues se me ocurre Chelsea, no, pero Generation X, sí, bueno, los Clash. Chelsea en segunda instancia también, Clash. Sí, no, y Generation Damned. X, Clash y Damned. London SS, podríamos decir que fue el germen de algunas de las principales bandas del 77 en Londres. Pero no de la principal. No de la principal. Que ya sabemos todos cuál es. La principal no tuvo nada que ver con London SS. ¿Hace falta que digamos quién es o no? No, sí, no, tío, con los extraños. con los vibrators. Con los UK Shops. ¿Los UK Shops? No, tampoco. Vaya, por Dios. Bueno, la principal, en fin, banda del Punk 77 no la tuvo nada que ver con la principal banda del Punk 76-77 iba siempre dos o tres pasos por delante. Sí. Hasta bueno, para separarse. Hombre, que no, que los daneses hay ahí, ¿eh? Sí, realmente... Los daneses se separaron muy prontico. Lo que pasa es que se vuelven a juntar, son, pero... Son anteriores, ¿no? A... No, los londoneses creo que empiezan en el 76, principios... Sí, es verdad, duraron del 76 a... Y los Pistols, a... su primer concierto, ten en cuenta que es en el 75. El concierto de los Pistols. Los Pistols como tal, creo que ya en el septiembre del 75 están ensayando juntos y eso. Bueno, los nombres de los formadores... ¿Quién fue? Mick Jones, ¿no? Mick Jones, Brian James. Brian James y Tony James en... Y Tony James en segunda instancia un poco, ¿no? Sí, luego también pasó por Summoner. Pasó también, no sé, Rat Scabies también, creo. Sí, también, también. Y tengo luego aquí... más... Yo estoy seguro que pasó más gente de London y de otros grupos así de... En el fanzine viene... Viene un organigrama así que podéis consultar para haceros una idea. Sí, bueno. Yo tenía uno de esos de los Beatles. Los Boys también. Los Boys, los Jobs y los Boys fueron también, salieron también un poco también de esa banda. Casino Steel. No, pero es que los Boys tenían otro grupo anterior que sí que tenía un poquito de fama, ¿no? Que era un grupo sí, así. Sí, los Hollywood Brats. Sí, que era de Pat Rock y eso, ¿no? Pero sí, pero bueno, también hubo alguno que estuvo así. Matt Dagenfield y Casino Steel también, sí, estuvieron, sí. Por lo que dice. Bueno, la verdad es que cuenta un poco así la anécdota del grupo. Tampoco vamos a reparar así. Sí, ahora calle, que se ha escrito demasiado sobre London SS y tampoco es tan importante. Porque es como si yo hablo de mi primera banda con cuatro amigos del instituto que no digamos a nada tampoco. Hombre, realmente es importante, no es importante la banda en sí, sino que tuvo cierta trascendencia por las bandas que formaron después. Y la gente, pues bueno, en ese misticismo así, sí, revivalista y tal, pues sí, bueno. O sea, a todos nos gusta saber de dónde salen las cosas, sí, la bueno, historia, ya sabes. Un poco de historia, un poco de historia. Pero bueno, es curioso porque... Todo está en los libros. London SS, yo he visto fotos de ellos cuando ensayaban y tal, y con unas greñacas ahí a los New York Dolls. Sí, debían tener, hombre, bastante chunguera. Sus influencias eran eso, MC5, Stooges, esas bandas así, pues bueno, americanas que ya eran... El prepunk, que no punk. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar un tema que... Guille, si nos escuchas... Vamos a escuchar un tema de que era, de hecho era de los London SS, según comenta el artículo. Había dos temas que luego pasaron, uno era Protex Blue, que pasó a los Clash, que pasó a los Clash, y otro era Portobello Reds, que pasó con el nombre de Fish a los Damned. Vamos a escuchar ese tema que, bueno, en mi opinión, ni mucho menos es de los mejores de los Damned. A ti tampoco te gustan mucho los Damned, ¿no? No, yo no soy mucho de los Damned, me gusta. No son de tus bandas favoritas. Vale, pues también, tal, pero... Y no, bueno, de mi banda favorita, ¿no? Pues este tema así tan siempre he dicho que los Danes es el grupo inglés que más son los americanos. Mira. Sí, bueno, y que está muy sobrevalorado en tu opinión, ¿no? Sí, mi opinión está un pelín sobrevalorado, sí. Pues nada, vamos a escuchar Fish y seguimos hablando. Pues eso, nada más. Los ahí danes. Estaban los danes. Enérgicos. Sí, hombre, este disco, bueno, que para aquí. Y potentes. Bueno. Sí, no, eso, claro. En mi gusto, pues hay grupos mejores, ¿verdad? Simplemente. Este disco es, pues, el mejor, seguramente, ¿no? De los danes. Sí, no, el tercero está muy bien también. El Machine Gun Etiquette. Ah, sí. Ese disco me lo regalaste tú, ¿no? Yo creo. No, te regalé el segundo. Ah, me regalaste el segundo. ¿Cómo se llama el segundo? El Music for Pleasure, ¿no? Music for Pleasure. En fin, el caso es que, bueno, de un grupo sobrevalorado vamos a pasar a un infravalorado, y esto viene a cuento para hablar un poquito de algo que se comenta en el fanzine también, Vera. Pues sí, en el fanzine hay una extensa crónica, extensa, bueno, extensa, de un festival al que tú y yo no hemos ido nunca. No, y es lo que estábamos comentando antes, con cabezas de cartel como, bueno, estamos hablando del Rebellion Festival del año pasado, del 2012. Es una cosa muy sencilla. Ese festival a de Vera y a mí no nos gustan los parques de atracciones, ni nos gustan las convenciones de ideológicas, ¿eh? Nosotros no vamos... Bueno, no ideológicas ni estéticas, ¿no? Ni estéticas. O sea, igual que no nos gustan, por ejemplo, las reuniones de otakus, pues ni nos gustan las convenciones de los evangelistas, ni nos gustan... Nosotros somos gente de misa familiar, de... Solitaria. Claro, de escena pequeña, de bar pequeño, marginal, de bares pequeños, con cuatro gatos, de concierticos con poca gente, de escenarios donde nos podamos subir, exacto, donde nos podamos lanzar, donde podamos... Por cierto, Susana ha dicho que como nos subamos al escenario que nos da un guitarrazo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Está, ¿eh? Está chulito, ¿eh? Ha dicho, esas cosas son de los punky yankees. Eso en el punk inglés no os hacía. Y digo, bueno, Suso, eso se inventó en el punk inglés. Será cabrón. ¿Tú, Suso? ¿Has visto los vídeos de los lurkes? Digo, hombre, no solo los lurkes. Hay 800.000 conciertos en la escuela y la peña se sube a hacer el gamba. En los, bueno, conciertos de punk inglés. El Rebellion también. Festival no creo que sea uno de esos conciertos. Y bueno, pues además eso, tenían en cabeza de cartel era los Social Distortion y los Rancid. Un festival con ese cabeza de cartel, a nosotros desde luego que no nos esperen. Evidentemente, porque... evidentemente luego en el Rebellion lo que hay que intentar buscar es y escarbar esas ahí perlillas, esas perlitas ahí, esas joyas. Perlas que se esos esconden grupos ahí, que deben de estar ahí los punkis puretas viéndolas. Claro, claro. Los colegas de los del grupo y poco más, porque la gente joven y, así. Y si fuéramos tú y yo, claro, también. Sí, claro, claro. De hecho, yo hablando con la gente joven que ha ido, siempre les digo, pero no has ido a ver a los Tips o no has ido a ver a. A yo que sea, a los Cortinas, no sé. No has ido a ver a los London, no has ido a ver. No, yo he ido a ver a Coque Sparrel, a Lotterland de 2 y a. O a los AIM Academy, bueno, los AIM Academy, sí. Fue a verles el Asturiano. Bueno, Asturiano, claro, Asturiano es uno de esos que va a todo este tipo de cosas, claro. Bueno, el Asturiano vio hasta los Amazing Space Frogs, tío, o sea, imagínate. Sí, bueno, Asturiano fue a ver, bueno. Y este yo, cosas de esas, así que. Pero es que este año, o sea, ya. El Rebellion Festival ya va dejando de ser un festival de punk para convertirse en un festival de muy amplias tendencias. Tocaron, sí, los Only Ones, tocaron Peel este año, que tuvieron una. Sí, bueno, y a ese de, también, que claro, que el punk se, supuestamente se basaba un poquito en el individualismo, ¿no? Y un poquito huir de las masas, y claro, y un poquito ser original y tal, igual. Y claro, ir a un festival donde todo el mundo viste como tú, donde todo el mundo piensa como tú, donde todo el mundo es igual que tú. Pues no tenía mucha gracia, Vera, donde hay una reunión de... Que simplemente es como los otakus estos que se disfrazan. De clones, eso, ¿no? A nosotros clones. No nos gusta eso. Pues no nos gusta, otra cosa. Lo siento, pero no nos gusta ni nos interesa. Entonces, bueno, Social Distortion, al parecer, tuvieron un concierto bastante accidentado y bastante catastrófico, a lo cual nosotros nos alegramos. Sí, nos congratula. Porque es un grupo que tenemos... De mierda. Particular de grimilla, desprecio, sí. De grimilla, sí. Y han hecho mucho mal. No es su culpa, pero han hecho mucho mal. Sí, han creado mucha... Y Rancid ni te cuento. Rancid con sus pinchitas de punkis modelos, ni te cuento, macho. Una mierda, sus tatus, sus musculitos. A mí musicalmente, bueno, hay un disco así temillas. Sí, hay, musicalmente reconozco que, bueno, pues. Pero esos vídeos, tío, poniendo morritos, andando los cuatro por la calle, por el callejón, sí, chico, tal. Ese callejón lleno de pintadas de graffiti, que y podía así, ser, de cubos de basura redondos. Podría ser New Kids on the Block, pero versión radical. Sí, eso es, los macarras, los tíos duros de... Pero toda esa mierda, nosotros duros, no, pero sensibles. Duros, pero sensibles, sí, sí. Capaces de llorar cuando se tatúan, ¿no? Exacto. Una colondrina. La cara de su novia. De su novia, Si tatúa un colaborón, no llorará. No llorará, eso. Cuando se tatúan una rosa así, un clavel así, cruzado. Bueno, toda esa mierda la despreciamos hondamente. Pero queremos mucho a un grupo que tocó también en ese festival. Sí. Les queremos además con pasión y con locura. Que vinieron con Antiguay, se que gira. Que vinieron, lo pasamos. ¿Cómo lo pasamos? Lo pasamos fetén aquella noche. ¿Cómo disfrutamos? Como éramos, macho. Sí, sí, sí, sí. A ver, lo que se perdieron los inconscientes de turno. De, oh, es que no escucho a este grupo. Jujuju, yo me voy a ver a. Y los inconscientes que se quedaron en la puerta y entraron después también. En esos pasos con London. No. Con los Sensible también, acuérdate. El Tayuco y todo esto, ¿no? En fin. Con lo que hubiera molado toda la cañada cubana en el concierto. El lumpen que nos rodea. En fin. El caso es que, pues, ¿qué vamos a decir? Los Sensibles es uno... Que estamos enamorados de Margaret Thatcher. Bueno, de Esperanza Aguirre. De Esperanza Aguirre, nuestra Margaret Thatcher particular. Pues efectivamente. que Lying on the Sofa, que Telephone, yo qué sé. Que Telephone Rings Again. I don't wanna work anymore. I don't wanna work anymore. Joder, eso que estoy dándole en inglés otra vez fuerte, ¿eh? Sí. Boxes, Girl with Scruffy Hair, todo temazo. Y el tema que vamos a escuchar, ¿no? Y el tema que vamos a escuchar, que es King Arthur. King Arthur. Sí, de Camelot. El Rey Arturo. El Rey Arturo. Y sus caballeros de la mesa. Cuadrada. Cuadrada. A mí siempre me sale redonda, tío, por la película de, sí, de Monty Python. Python. Qué gran grande, película. Qué grande. Pues nada, vamos. Si solo tengo un rasguño, me encanta esa escena. ¡Es una bruja! O la del campesino esa que hace un alegato contra el rey. Sí. Por cierto, esta mañana estaba oyendo hablar a Iñaki Gabilondo, tío, en un discurso, pues hombre, diciendo que el rey debería dejar el puesto, pero que la monarquía se vería de regenerar en su hijo. Va, tío, una mierda. Bueno, eso ya te contaré yo luego. Todos estos putos sociatas progres, tío. Yo creo que o de récord te contaré artículos que han salido en la página definitiva. Anoche la estuve viendo, por cierto. Ah, ¿sí? Estuve leyendo algunos, sí. Y yo creo que había que empezar un movimiento antimonárquico desde ya, tío. Había que hacer... En el Mundial de Balonmano, de hecho, en la final, se vieron unas cuantas banderas republicanas. No ni una ni dos, sino cuatro o cinco. ¿Qué me dices? ¿Cómo se nota que el balonmano es el deporte de la clase obrera y del pueblo? Vamos a comentarlo mientras oímos este tema de los Sensibles. ¿Desde dónde son? ¿Dónde? Estos eran cerquita de donde precisamente se hace el Rebellion, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Eran de...? Eran muy cerquita de... ¿Cómo se llama? Blackpool. De Blackpool, eran muy cerquita de Blackpool. Bueno, pues que suenen. Rape your nighttime in memorial. King Arthur. Pues pasamos a escuchar a los Penetration, tío. Sí, uno de sus además el clasicón, entre los clasicones, ¿eh? Sí, había que poner algo que la gente pudiera identificar con facilidad. Porque vamos a hablar de una anécdota que cuenta el fanzine, que es bastante pintoresca y representativa de, bueno, una anécdota que le podía haber pasado a cualquiera en cualquier momento. Le pasó a los pueblos ibéricos. Le pasó precisamente a Penetration, le pasó a los Adverts y a un grupo que se llama The Worm. ¿Tú conoces a The Worm? Los gusanos, pues sí me suenan, tío. Sí, yo la verdad suena. Es que no controlo mucho quiénes son ahora mismo. El caso es que hay un portugués. Yo creo que no tengo nada de ellos. Lo único que creo que sí que he sacado alguna cosica por ahí rara. Había un portugués llamado Rui Castro, que era, aparte de tener un sello que se llama Worm Records, también era el batería, creo, de la banda. Bueno, el caso es que se celebra un fin de semana de estos, pues en el año 77, la comunidad portuguesa celebra una fiesta en un local, alquilan una sala y celebran una fiesta, y con comida, con bebida, pues así, todo muy étnico. Pero les da por, pues yo qué sé, llevar unos grupos así contemporáneos, me imagino que por el tal Rui Castro este, sí. Que era parte de, que era portugués, y bueno, pues participaba en este grupo. Y tocan, y monta un concierto en el que están, pues esas tres bandas, y están probando la prueba de sonido. Durante la prueba de sonido los Worm, pues realizan su prueba de sonido, y después prueban sonido los Adverts. Y durante la prueba de sonido de los Adverts, los Penetration se dedican a comerse toda la comida que habían preparado para los portugueses, para los invitados a la fiesta que todavía no habían llegado, y a beber vino como sí, cabrones. Muy punky. Sí, muy salvajes, muy. Muy punky, muy de chavales, ¿no? Sí, una además cosa. Muy punky, muy de chavales. Sí. Muy una cosa que podía haber hecho cualquiera, sí, ¿verdad? Yo mismo, no tendría mayor, yo mismo. No tendría mayor trascendencia si no fueran las bandas implicadas las que. Sí. Las que iban a tocar. Entonces, bueno, pues nada, llega el concierto y, bueno, ni siquiera pudieron probar sonido Penetration porque iban muy cocidos. Pero, muy mío eso, ¿eh? Sí, muy eso. Me recuerda a cierto concierto en Barcelona, sí. Sí, muy mío, muy mío. Bueno, el caso es que, pues nada, empieza a llegar los portugueses, los invitados así a la fiesta y tal, la comunidad portuguesa, y encima de que, si ahí se dan cuenta de que no queda nada de comer, de que se han comido, pues, gallina guisada y otras cosas así que hay preparadas. Y bueno, ya el momento álgido de ya cuando la cosa, la tensión roza el límite, es cuando el cantante, Riff Reagan, el cantante de los London, que sí. También estaba por allí y tal, porque, bueno, no sé si tocaba en alguna de las bandas también así. A verlo, ¿no? Sí, tangencialmente, no sé si pertenecía a alguna de las bandas. Pues nada, llega y después de comer allí como un cerdo, es que me imagino la escena, pues el tío coge y se limpia así las manos y la cara de la bandera portuguesa. ¡Hostias! Ya la entonces liado. Ya incidente patriótico, ya conflicto internacional, cogieron a todos los punks y a tomar. Riff Reagan, que terminó además de guionista de series de humor de la BBC, con lo cual tiene que ser un tío cachondo. ¿Ah, sí? Pues en bueno, esa noche... Me lo dijo él, vamos. ¿Ah, sí? Claro, me lo dijo él cuando estuvimos ahí, cuando nos trajimos también a tocar a London, otro claro. Grupo que hemos traído. Lo que pasa es que, mira, lo que estoy leyendo es que John Moss es el que toca en Culture Club. Claro, que luego tocaría en Culture Club, era batería de los London y también tocaba en The Worm, la batería. Entonces por eso estaba allí Riff Reagan. Joder. Y bueno, en fin, acabó todo en un simpático incidente internacional entre portugueses y punks británicos. Y punkis británicos, como siempre los británicos jodiéndolo. De todas formas es curioso porque además es tradicional la amistad e histórica la amistad entre ingleses y portugueses. Muy, muy, muy tradicional y muy histórica. Muy tradicional, sí. Desde la guerra a los 30 años, podremos decir. Les tienen una simpatía tremenda, sí. Siempre se han ayudado, unos y otros. Sobre todo sí. Unos a otros, más bien, pero bueno. Y no te digo yo que dónde nace. Nace precisamente para ayudar a los portugueses a independizarse de la corona de los Habsburgo, del Imperio Español, vamos, básicamente. Vaya. Así que... Bueno, en fin, vamos a escuchar este tema. Bueno, ahora vamos a escuchar, ¿qué coño? No vamos a escuchar ningún tema. No, ya estamos escuchando a Penetration Detective un poquito y ahora otra cosa, ¿no? Ahora suena Future Days de fondo. Ahora vamos a poner lo más importante. Ahora vamos a poner a la banda de bandas. Vamos a poner a la banda a la que hemos venido aquí a hablar. Sí. A una de las... Nuestras bandas favoritas, ¿verdad? Una de las mejores bandas que han salido de Irlanda del Norte y del mundo mundial, por extensión. Una banda de power pop nacida en Belfast. Una banda con la cual nos vamos a despedir, ¿eh? Nos vamos a despedir de Anti-Wise ya. No del programa de hoy. No del programa de hoy, pero sí nos vamos a despedir de hacer conciertos, por lo menos una temporada larga. Bueno, Demis. Bueno. ¿Tú crees que será una real despedida real? No lo sé. ¿Sabes cómo se llama? He visto, viniendo hacia aquí, he visto un cartel que toca la semana siguiente, el 15 de febrero, toca un Brighton 64. Lo sé, pero coincide con el Chus y los Tortugas Ninja. Ah, sí, hay conciertos esta semana, ¿no? No sabía. Sí, entonces pues habrá que dividirse, verá. Bueno, en cualquier caso tocan los Brighton 64. ¿Y sabes cómo se llama la gira? ¿Cómo? Esta vez va en serio. Ah, amigo. Es que fíjate, Brighton 64 es un grupo curioso, es un grupo al que le he visto 6 veces. Y de esas 6 veces que le he visto todas, iba a ser el último concierto. Bueno, pues los bueno, Cenotes... excepto uno, que vi ahí en un festival mozita. Pero bueno, estamos desviando. Sí, nos desviamos un poco. Pues los Protes, aquí viene una bonita entrevista, ¿no? Una bien entrevista en la que lo más reseñable es que... Que le gusta el chorizo. El chorizo y la paella. Sí. Entonces, bueno, pues... Mira, ya sabes qué hacer para cocinar, ¿eh? Hombre, la paella es un poco complicado, pero bueno, buscaremos algo de chorizo. Fíjate que no... Los caterings que suelo preparar para los conciertos nunca llevan carne, pero bueno. En fin, haremos una excepción en pro de los Protex. En pro de Protex. Bueno, eso lo merece. En fin, la anécdota de que los Protex, de Protex, viene de la canción de Protex Blue, de los Clash, de esa canción que a su vez era de London SS, como decíamos antes, que era una marca de preservativos, ¿no? El otro día estuve viendo la letra de la canción. Exacto. Y la verdad es que es una canción, para ser de un grupo tan comprometidamente político como se ha afamado los Clash, es una canción bastante superficial y por así decirlo. Nunca he sabido de qué iba la canción, que iba de que se te rompe un condón o algo así. No, va de que, bueno, de que está en un bar borracho, de que está buscando chicas, de que no sé qué, de que lleva un condón, no sé, algo así interpreté, porque ya sabes que está un poco en jerga de bajos fondos. Sí. Slang británico, aunque bueno, Joe Strummer no era tan slang en realidad. No, pero bueno, esa canción, si es de London SS, sería de Mick Jones. Sí, es posible. También es verdad. Bueno, pues nada, vamos a escuchar un tema de los Protex. Vamos a escuchar I Can Only Dream. Sí, creo ese que es hit. Es un hitazo. Vamos, este disco, el que comentábamos el otro día, que permaneció de temas inéditos. O sea, un disco que realmente. Sí, no, alguna realmente cosa saldría en single, pero realmente no había pobre, nada editado. Los Protex no sacaron demasiadas cosas en su día. Y luego, a posteriori, como otros tantos grupos, pues es cuando se ha hecho el nombre. Se ha hecho justicia con ellos. Pues nada, podéis ir a verles el 9 de febrero. Rock Palace, en Rock Palace. Solo 10 pavillos, ya están las entradas disponibles. Luego encima pinchar a Rodolfín. Va a ser eso, la leche. Vigilante Gitano y Suso. Sus amigos. Y sus acólitos haciendo. Versiones de Snap. 67. En fin, y Protex. En fin, qué bueno. Más no se puede ver, más no se puede ofrecer. En una despedida, ya. Esto es el momento álgido. Hemos tirado la casa por la ventana. Esto y el concierto de los Fast Cars, tío. Tienen que ser noches memorables. Sí. Ya te digo. Bueno, pues nada, Protex, I Can Only Dream. Pues eso, sean Protex, esa está, bueno, super banda, tío. Qué maravilla. Y nosotros llegamos al final de nuestro programa. Es curioso, pero cuando estaban sonando los protes, verás, estamos calladitos los dos ahí, escuchando la canción. Como de niños buenos, ¿eh? Ay, disfrutando un poquito. Bueno, pues el fanzine en cuestión tiene otras muchas cosas de mí. Tiene una cosa que me llama mucho la atención. Habla de un grupo, una superbanda en los comentarios de discos. Una superbanda que se llama Off, que son así miembros de unas cuantas bandas así americanas, de hardcore y no sé qué. Pero hay un tío que se llama, que toca la batería y era de Rocket from the Crypt, que se llama Mario Rubalcaba. Era el hijo ilegítimo. El hijo ilegítimo perdido, ¿no? De una escapada que hizo Mario Alfredo Rubalcaba así a tierras americanas. ¿Cómo se llama el Rubalcaba? Alfredo. Alfredo, sí, hoy he hablado, sí, lo sé porque esta mañana he hablado. Está con la cera ahí, ¿no? Estaba escuchando, sí. He estado escuchando la partida de ping-pong entre Rajoy y Rubalcaba. Entre Mariano y Alfredo, sí. Madre, qué duro, tío. Con alguna intervención de Cayo Lara también, sí, sí. Buenas perlitas. Esta mañana en el Parlamento. Una bomba ya, me cago en la leche. Una bomba ya, todo se roba por culo. Bueno, pues nada, ¿y qué más cosas? Por la biografía, Pure Hell, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Esto también había que decirlo. Pure Hell es una banda que aquí sonó de la mano del enano Ramone una vez que vino a visitarnos. Ah, bueno, sí, fue el enano, pensaba que era el Mortaja. No, fue el enano. Y bueno, que nosotros, el mérito que tienen principalmente es que es una banda de negros que eran realmente de Filadelfia, de Pensilvania. Ah, eran de Filadelfia. Sí, lo que pasa es que se trasladaron un poco a la escena esa ramoniana y no sé qué y tal. Bueno, rockera y rockera, el CBGB, el más Kansas. Pero en este programa, como no somos racistas, pues no vamos a ponerles. Exacto. Porque no nos gustan. Exacto. Entonces... no vamos a ponerles porque, bueno, no por el único hecho que destacan para nosotros es que eran negros y también musicalmente da igual. Hay otros grupos punk que tenían negros que suenan bastante mejor. Sí. Así que... no hablarás de Bad Brains, ¿no? No, por supuesto que no. Ah. No hablaba de los Bad Brains. Habla de Dead Kennedys y... Los controllers. Sí, sí. Bueno, pues nada, no sé qué más cosas. También hay un... sí, también viene sobre Doctor Figwood y cosas de esas y los pirates, pero es que eso no nos interesa demasiado. No demasiado. No, el pub rock no es nuestra pasión. Me hace gracia esta hoja final en la que viene así como un recorte... Y viene la crítica a la URSS, el disco de la URSS. Sí, también, eso viene al principio, la URSS y otro grupo que se llama Now Body's Full. Y no, pero lo que te iba a decir es este collage que hace como de recortes de periódico así de conciertos que pasaron así, que también es curioso que The Clash... pone que pidió $16,000 para hacer una única actuación en Portugal, un año, ¿no? Es del año 83, y pidió... $16,000 de la época. 8.000 libras, que eran $16,000 de la época para no está mal, ¿eh? Sí, sí. No está mal. Un buen precio para los para chicos ser revolucionarios, no está de mal. Joe Strummer. Joder. Y bueno, pues no sé qué más cosas así se pueden destacar de este fanzine. Bueno, pues nada, hombre, que lo único que tenéis que hacer es pedírselo aquí al caballero, Si queréis saber dónde, ya lo dijimos, el correo es... Él vendrá al concierto de Protes, él traerá, me imagino, números para todos vosotros, amiguitos, que querráis tener un poquito de cultura punk en vuestros estanterías y dejaros de chorradas ya de... no sé qué iba a decir. De hardcore. De hardcore y de basura, de esa asquerosa que no interesa a nadie. Y de hoy, y de punk rock ahí. Y de punk rock tatuado ahí, y social distortion a muerte. De arañas y bolas 8. En fin, bueno, hay que volver a ser un desarrapado, hijos míos. A volver a ser un desarrapado para todo, para la música y para la vida. Hay una cosa que me ha llamado la atención del artículo este de los Pirates, tío, que dice que tocaron en el año 1980 junto con Ramones, Police. O sea, no todos juntos, fueron tocando a lo largo del año. Y con Lou Reed, que hizo un concierto de 3 horas y media. Uy, qué divertido, ¿eh? Tuvo que ser la hostia. Yo no me lo perdía por nada en el mundo. Tres horas y media viendo a Lou Reed ahí... Madre. Haciendo el gañán en el escenario y... espero que tendría un buen acento muy comodito. Y eso, era el protopunk, amigos. En fin. Hombre, la Velvet mola, verá. No sé, bueno. A mí me gusta. Tampoco nunca me llama mucho la atención. A mí la Velvet sí, pero pasa que 3 horas y media... Vamos, ni los espíritus, no me jodas. Nada. Nos vamos a despedir con una banda llamada Shake, que también incluye una pequeña biografía en el fanzine. Es una banda que formaron Joe Callis después de terminar con Recillos. Montó Revillos. Y luego los Recillos. Y eso. Recillos, Revillos y Ricillos. Joder. No. Nunca 3 sílabas dieron para tanto. Ya te digo. Joder. Bueno, pues vamos a despedirnos con Culture Shock, un tema que de hecho ya tocaban Recillos y sale en un directo que se llama Mission Accomplishment o algo así, que grabó la banda junto con el disco ese que tienen, el LP, ¿no? Tampoco tiene mucho más los Recillos. No tiene más. Pues nada, vamos a escucharlo directamente desde... No sé yo si lo vamos a llegar a escuchar. Si no lo escuchamos, pues nos vamos ya y hasta luego. Vamos a escuchar el comienzo, ¿vale? Los primeros 30 segundos. Porque vale. Esto va a sonar directamente desde YouTube y no parece. No parece que vaya a prosperar mucho, ¿no? Nosotros vamos a ponerlo y que sea lo que Dios quiera. Y no vamos a comer. Caso, y no vamos a comer, a buscar algo así en. Viandas. Pues nada, hasta la semana que viene, subnormales. No. People living here, I guess I'll be okay. But I won't understand a single word they say.